El maíz nosotros hacíamos unas pirvas que le dicen los uruguayos ahora. Así yo nunca las veo por ahí, hay, mucha gente la hace todavía, para no ocupar galpón y eso. Hace una pirva, entonces bien cerrada aquí, arriba le pone un cosa para que no, agua no entre. Se conserva de un año a otro, sin problema. No agarra el caruncho que le dice, no agarra tampoco. El boñat se hacía unos pajeros. Hay gente de un galpón, eso ahí, grave no hay a otro. Después una camadita de gramillo, otro poquito. Y ahora, cómo está difícil todo, ¿no? Y teníamos todo el año. Zapallo, oñato, maíz. Se hacía la mazamorra, se hacía la. Nos tenía un molino que se molía el maíz, se hacía la harina. Todo eso. Hacía los bolitos de maíz ese en el horno. ¿Cómo quedaba bien, no? Y se comía bien, ¿eh? Nos decimos aquí comúnmente parva. Las parvas de mío. Un pañal de parva. No sé si la conoció. Un pañal de parva acá, grande de. Una chacra. Y botamos un cojín encima, así, para que no entre agua. Agua dispara por fuera, ¿viste? Y se corre el maíz de un año a otro. Sin problema. Parva, porque acá estamos frontera. O sea, acá hablamos medio entreverado, así, ¿vio? Fronterizo. Yo tuve en Tacuarembó la estancia de Mariscal, que era una empresa que tenía ahí que. Yo llegué allá y el hombre me conocía, ¡pam! Dice. Pero andaba buscando trabajo, dice. Usted es fronterizo. Por más que uno quiera hablar así, uruguayo, se dan cuenta. Dice, no, es fronterizo. Hueco, la palabra, ¿eh? No es lo mismo. Y él, nunca me había dicho, ¡pam! Usted es fronterizo. Y yo, sí, soy de la frontera. Aunque uno quiera hablar uruguayo, pero no. Ellos allá sí hablan bien. Y si uno habla fronterizo mismo acá, cerrado, ellos no entienden.